V Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. No hay. Arriba Madrid, esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Infantil sueño de loco, por respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Anónimo, arriba, ¿a qué? A defenderlo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Estás asustado, nada, amigos, amigas, oyentes de Golpe de Voz, estamos un año más aquí, 2024, feliz año a todos. Pues este año tendremos alguna novedad y, como no, contar también con la colaboración de nuestro amigo Pichón, que nos va a aportar esa música a veces desconocida, a veces conocida, pero siempre sorprendiendo con buena música. Seguimos de 6 a 8 de la tarde en W Radio con nuestro programa y este es el primero de este 2024. Dejamos el 23 con una gran selección musical, bandas tremendas que sacan unos discos auténticos y muy buenos, y este 24 también. ¿Qué decir? Que entre festivales, nuevos discos, etc., etc., pues tenemos un 2024 bastante bueno musicalmente y a nivel de música en directo. ¿Qué decir más? Pues que, sin más, comenzamos este 2024 con muchas ganas y espero que no desconectéis de Golpe de Voz, y decir que quien os habla, como siempre, Juan Sin Techo, aunque hoy la voz la tiene un poco fastidiada. Yo creo que soy uno más de los que está con virus y demás. Así que venga, música a tope. We'll be right back. Pues aquí teníamos a la banda japonesa Runkit, una banda de tres mujeres, de tres chicas dando mucha caña, y lo habéis comprobado con este tema. Hablaremos más de ella, que acabamos de conocer, bueno, este simple vídeo, Rude Gil Oil, y bueno, voy a investigar, porque me llegó solo este tema, pero me parece una banda muy sorprendente. Y seguimos, Radio Crimen presentando su último trabajo. Nos deja temas como este, Señor X. Pues ahí teníamos potente tema de Radio Crimen, Señor X, dentro de su último trabajo, Frankie, y que están dentro de ese 10 aniversario como banda, que nos sorprenderán, porque Radio Crimen sorprenden poco a poco, y cuando eso da mucha caña. Nos vamos con Manifa, la banda del País Vasco, siguen trabajando duro, sacando nuevos trabajos, en este caso con el sello Maldito Record, publican Asesinos. Un gran trabajo desde mi punto de vista. Yo creo que con Asesinos van a dar mucho que hablar Manifa y los vamos a ver en muchos escenarios. Me quedo con Escorbuto, uno de los temas incluidos en este gran trabajo de Manifa. What? cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Pues cómo no, Maniff hacía un homenaje con ese tema Escorbuto a la banda Escorbuto y tenía que sonar uno de ellos, un tema de ellos, Cerebros Destruidos, Escorbuto, muy grandes ellos. Y nos vamos con lo nuevo de Lendakaris Muertos. Nos dejan su primer single y vídeo, incluido en lo que va a ser su nuevo trabajo, Mucho Asco, Casi Todo, que va a salir este 2024, y un tema cortito, pero con un mensaje muy directo. Todos mis enemigos se llaman Cayetano. Pues tema muy cortito, pero muy directo de Lendakaris Muertos. A ver qué nos sorprenden con los demás temas de este nuevo trabajo. Y ahora nos vamos con lo nuevo de La Plaza. Desde Murcia nos llegaba su segundo trabajo llamado Espectadores del Caos. Uf, qué decir, portada de lujo, muy directa y temas muy, muy directos hechos con el corazón. Se nota que la banda trabaja muy duro para sacar estos temas y lo han conseguido. Que no nos roben el baile, uno de los temas incluidos en lo nuevo de La Plaza. Estamos aprendiendo toros. Volver a empezar, darle la vuelta a otro reloj. Partiste el mundo en dos cuando abriste tus ojos de par en par. Y ahora que cuelgo de un hilo y a la vez puedo flotar, corazón de torbellino, sopla fuerte el vendaval. solo es juego y aunque vaya acelerado, al tiempo le dan bocado. Vi en tus ojos la verdad y no te puedo mentir, solo te puedo enseñar lo que yo he caminado. Pues sonando La Plaza y nos vamos ahora con Chubasco, que nos presentan su nuevo trabajo de la mano de Potencial Hardcore. Se hace llamar En Este Mundo de Mierda, y donde presentaban su primer single llamado Invierno Nuclear. Descubrió Y después de escuchar a Chubasco, nos vamos con lo nuevo de Échale Apio. Su nuevo trabajo se llama Pánico Antisocial y lo tenemos en nuestras manos con este tema, Odio. We'll be right back. despierta, limpia bien tras esta oreja. Ese que siempre acopla con tortura a la puerta. Todo te incumbe, todo tiene importancia. Como único objetivo, joder a los camaradas. Ahora bufón has generado un puto panorama. ¿Te has dado cuenta? ¡Saltaron las alarmas! Ahora tus huevos colgaron de ese pino. Sacudiste una víspera y ahora te has quedado vendido. Puta bufón, el que ríe en todas sus fiestas, maldito cabrón. Esas horas de liberación, tú te ibas de compras al decano. Y te sellan ese papelito que dice que curras mamón. Se supone que nos protege, pero eres ahora su puta bufón. Pues el bufón, uno de los temas incluidos en el último trabajo de Tortazo, banda leonesa que publicaba en el 2023 este nuevo trabajo titulado ¿Qué os va a quedar? Un nuevo trabajo de esta gran banda Tortazo, ya veterana en esto de la música. Y nos vamos con Pichón, que nos va a ofrecer un nuevo tema y una nueva banda desconocida en este caso para mí. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Feliz año, lo primero, y esta semana en la canción de Pichón vamos con un tema del compositor Danny Elfman, que en su haber tiene bandas sonoras como la de Alicia en el País de las Maravillas, Eduardo Manos Tijeras, Beetlejuice, Pesadilla antes de Navidad. Un crack el tío. Vamos con un tema que compuso en pandemia. El tema se llama Sorry. I'm so sorry. Pues sí, señor Pichón, vaya temazo, vaya grupazo que nos acabas de dejar. Y seguimos porque estamos de enhorabuena. Como sabéis, un único concierto para hacer su aniversario. Os hablo de la banda Anarco. Vuelven por su 25 aniversario. De momento una única fecha y no sabemos nada más. Así que cuando tenga las noticias os las diré todas. Fecha, lugar y 25 años de temas como este. Pues ahí teníamos Anarco y, como sabéis, de vuelta a los escenarios. Y vamos con la nueva formación de Adventus, que continúa adelantando single de lo que formará parte de su esperado LP. Nos dejan un nuevo tema llamado Lo que trajo el viento y así podemos ver cómo es la formación de Adventus con voz y música. We'll be right back. Pues después de escuchar lo nuevo de Adventus, mientras preparan su nuevo trabajo con esta formación, pues van poquito a poquito dejando temas nuevos. Y quien está preparando su nuevo trabajo también es Sober, Retorcidos. Este 2024 viene cargado de buena música, buenos discos, y uno de ellos va a ser el de Sober. Su segundo single se hace llamar Hijos del Miedo y muestra un mundo futurista y ciberpunk generado por la IA, asociado al mismo a una letra actual de 30 años después y un sonido más potente de Sober. Así que quizás os suene este tema, pero está actualmente a lo que es ahora Sober, banda nacional e internacional ya recién conocida por todos. Pues sí, lo nuevo de Sober, se nota la evolución musical que tiene la banda. Y nos vamos ahora con lo nuevo de Malos Vicios. Antes de que acabara el 2023, nos dejaban un nuevo tema. Poco a poco van sacando y presentando temas. Y quizás, no me lo han comentado, hay que preguntárselo. En el 2024 tendremos, en este año, tendremos nuevo trabajo. Eso espero. Pero sí que ahí hay que decir que Malos Vicios han publicado ya un montón de fechas. Y esperamos que pasen por León una vez más. Corazón disecado, Malos Vicios. corazón disecado en tu vitrina y mis atributos en un tarro con agua bendita. Me has inoculado ya traición tus dosis de morfina, moldeándome a tu antojo como un muñeco de arpilla. Y esforzándote sabrías pasar desapercibida, y yo me arrancaría los ojos y los ojos se te miran. Tú nunca tienes prisa, yo siempre llego tarde al punto de partida donde regreso a buscarte. Tú te mueres de risa, yo me muero de hambre, me quedo sin saliva cuando pretendo besarte. Reincido en respirar tu olor, si muero en el intento, cuelga mi cabeza en el salón con los demás trofeos. He dejado de habitar mi piel para ocupar tu cuerpo y permanecer a oscuras enjaulado entre tus huesos. Que a mí me enseñaron que a ti como asalto estaba en... cambiar, pues mi vida es así. No me importa saber lo que opinan de mí. Soy feliz al cantar y escribir para ti. Lejos de esos bocazas que me quieren hundir. Y rendirme, no cabe rendirme, pues soy como el fénix que siempre vuelve a renacer. Y por dentro soy incandescente y arde mi sangre. Si sé que pronto te veré. Y he descubierto que la vida es una mezcla de vidas y sonrisas a la par. Edulcorar los sinsabores y olvidarse de rencores es la forma de avanzar hacia la felicidad. Pues aquí teníamos este último videoclip que publicaba Benito Camelas, imágenes en directo y con ese tema Mauna Kea, uno de los temas incluidos en ese gran trabajo publicado en el 2021 titulado Resiliencia, con el sello Maldito Record de la banda valenciana Benito Camelas. ¿Qué decir de ellos? Que están al 100%. Y seguimos, nos vamos con Bellotaris Fallecidos, una banda de Plasencia, donde la voz ya es conocida y como nuestro amigo Pachi, metido en todos los fregados, nos dejan este tema, Guillermo el Travieso. Agua Dios y venga mayo, que estoy autado por año. Agua Dios y mayo venga, que si no vas a labrar, irás a por leña. Porra Virgen del Puerto, Guillermo Portavieta, porra de Salobra, Guillermo Portaplan, porra de la montaña, cuida con la papada, porra de Carrión, no comas más lechón, Guillermo Portavieta, que te aprieta la chaqueta, Guillermo Portaplan, que te va a sentar fatal, Guillermo Portavieta, que te aprieta la chaqueta, Guillermo. Cuida con la bebida, porra de Puente Santa. No comas mucha pasta, porra de Navelonga. En salsa no se moja, porra de Almorchón. No me seas botón, Guillermo, ponte a dieta, que te aprieta la chaqueta. Guillermo, ponte a plan, que te va a sentar fatal. Guillermo, ponte a dieta, que te aprieta la chaqueta. Guillermo, ponte a plan, que te va a sentar fatal. Pues ahí teníamos a nuestros amigos Bellotaris Fallecidos y de ahí nos pasamos a la banda leonesa. Pues después de escuchar a Bellotaris Fallecidos, nos vamos con la banda leonesa Catalina Grande Piñón Pequeño, que acaban de publicar con un Maldito Récord Razonables Éxitos. tenemos que decir que cómo está la banda esta, Catalina Ron de Piño Pequeño. Menuda agenda de conciertos para este 2024. Y con este disco yo creo que van a dar mucho que hablar. Sin más, uno de los temas que han presentado se llama Jabón de Lagarto y está incluido en este nuevo gran trabajo de la banda. Esto es Jabón de Lagarto, mantengo listo siempre muy alto. Como Catalina no hay dos, como tu grupo de mierda seguro que hay unos cuantos. Somos la tía buena del bar, sueño cosas raras como un criminal. Las piernas de tu novia soltando la grasilla, colgada a la cocina de curar. Yo soy el cabrón más caco, limpio una sala de bar, tus lengüetazos. Caliento la leche, cojo una compresa, desayuno fuerte, que coño tengo dentro de la cabeza. Como Tarantino, bocazo que te a toda hostia en mi casa y vibro la vajilla del vecino. Y pilla ese micro con respeto, hijo de puta, que parece que lleva su mico bruja. El tonto es tu novio que de qué vacilo, por lo vecina y de todo vamos el tiro. Mi nombre es bíblico, toca yo de lírico. Hoy tu barrio chico, tú eres un tuyo comítico, afónico delante del micro. Saca una música por la vomito fijo y cuando seas padre come huevos. Pero de momento comete los nuestros, estuvimos dentro que parecen ácidos. El cabrón que se afeita con un látigo. Esto es jabón de lagarto, esto es jabón de lagarto, esto es jabón de lagarto. Luego la regalo. Desde Argentina nos llegaba Que lo parió, un tema incluido en el último trabajo, o próximo trabajo, mejor dicho, de Clandestino, una banda argentina conocida por quien os habla desde hace tiempo, pero había perdido la comunicación con ellos. Y nada, nos vamos con una novedad muy calentita, lo nuevo de Afonic. La banda gallega publican su trabajo Crema con el sello Maldito Record y nos dejan este gran tema, Melodía Antifascista. Pues ahí teníamos lo nuevo de Afonic, sorprendente, la verdad, qué ganas de escuchar el disco completo. Y seguimos, La Excavadora con su segundo disco, siguen potenciando su música en directo, Todo es para destruir, así llamaron su segundo trabajo, y nos quedamos con este tema, Detrás de ti. Detrás de ti, me dan de vengo detrás de mí. pues la excavadora, buenos conciertos, buenos temas y fechas para este 2024. Y una banda que promete, que nos ha prometido que van a seguir dando caña, es No Serbium. Qué gran disco, Criatura, un disco hecho con el corazón, y nos dejan En mi corazón, un tema incluido en ese gran trabajo. Che sente, non credere Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Esclavo de tu alimento. Alimento es el tema que acabamos de escuchar de la banda Rojo 5, que está dentro de su nuevo trabajo titulado Cartas Náuticas y que nos hace llegar Nano de Lengua Armada. Y es un álbum que representa un punto de inflexión a todos los niveles y es un viaje musical en unos nuevos sonidos que nos presenta Rojo 5. Pues nada, seguimos con otra banda dentro del sello Lengua Armada. Os hablo de Estereozone, que viene con Todo Mal, un disco que después de 15 años de trayectoria, 5 álbumes en estudio y más de 150 conciertos por todo el estado, los valencianos vienen con esta vuelta a los escenarios y como no, a los estudios, para sacar un disco muy completo, muy diferente y titulado, como bien decía antes, Todo Mal. Donde encontramos El Diablo, este tema, que habla, bueno, lo comprobamos ahora, ¿de qué habla? Hasta aquí. behar ez da etzi, ez etxi. Maite zaitu dala, sinetxi. Gazte bidauten doinu zarretan, modaz pasa ezin. esta pelea. Pues aquí teníamos a Sutagar con ese tema Embora dentro de su último trabajo Alarma del 2022 y que siguen presentando en sus directos. Y bueno, estoy perdiendo un poco la voz, yo creo que ya lo estáis notando, pero quiero continuar hasta que acabe el programa, que ya va quedando poquito. Como sabéis, la banda Zoo ha anunciado su final, su despedida, su fin, después de una larga trayectoria, un montón de discos, y este 2024 van a colgar también los instrumentos y de subir a los escenarios. Ponen punto y final y lo harán en unas cuantas fechas que poquito a poco van presentando ya. Y alguna cocina más nos depararán en este 2024, pero no obstante yo os dejo con un tema muy clásico de la banda, Tobogán, de la banda Zoo, y que hay que intentar verlos en directo porque será la última vez que los veas en directo, luego nos quedará su música. Cara, un paradís amagat dins el paradís, set cases pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Xetes a casa, als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. We'll be right back. Pues bueno, queda poco tiempo del programa, pero tengo que despedirme ya porque me estoy perdiendo cada vez más la voz y al final va a ser peor, no voy a poder ni hablar. Así que el lunes que viene nos escuchamos de nuevo de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz y espero estar mejor. La verdad que 2 horas he empezado bien, pero al final me estoy quedando sin voz y creo que es mejor ya daros una sesión de buena música y el lunes que viene estaré al 100%. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Y Pichó, gracias por ese temazo. A pillarme un bus hacia la luna y allí con los marcianos la fiesta animaré. Inventaré una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien. Para vivir al revés, para comprarte una apariencia, un disfraz cortés. Tú que miras de reojo los pasos de los demás, caminando por encima piensas que triunfarás. Voy a pillarme un bus hacia la luna y allí con los marcianos la fiesta animaré. Inventaré una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien. Sin soñar, tropezando en tus mentiras y te criticarás. Para los que se limitan a vivir de maniquís, yo tengo la solución, lo que quiero es ser feliz. Voy a pillarme un bus hacia la luna y allí con los marcianos la fiesta animaré. Mira meravellós chelista, tan amic de Fred. El millor pianista, no es van atrevir. Fins a l'última peça, res es va prohibir. Besar-se amb la tendresa que van amagar quasi tota la vida el seu últim ball. Ningú el se llevaria a protagonitzar la més bonica història que mai s'ha contat i que ningú recorda. Per totes les històries d'amor que es van quedar amagades a un calaix o a un armari perquè mai més torni a passar. Estimeu com vos dóna la gana i quedeu-vos fins al final en la festa. Que ningú vos diga com heu d'estimar, ni qui, ni a quina hora, ni en quin lloc. Canteu! I mentre està sense dormir a punt de caure'ns en l'oblit. T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades, espremen-nos d'amagades. T'he trobat en altres cossos, altres llits, en altres mossos.